entiendo, y además creo que se ha hecho anteriormente, pero en este caso, como digo, he dado instrucciones que independientemente que ellos, basándose en este procedimiento, no se corte si yo antes no lo he autorizado, y para que vean, para yo estar informado si es el caso de que una vivienda esté vacía, que se le hayan mandado los escritos pertinentes, si es una situación de alguna familia que esté pasando temas sociales. De hecho, las órdenes es que no se corte. Y le explico. Procedimiento de suspensión. Con excepción de los casos de corte inmediato previsto en este reglamento, la entidad suministradora deberá dar cuenta al organismo competente en materia de industria y al abonado por correo certificado, considerándose que queda autorizado para la suspensión del suministro si no se recibe orden en contrario de dicho organismo en el término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en el que se dio cuenta de los hechos, salvo que lo solicitado no se ajuste a derecho. Entiendo que, igual que el ayuntamiento tiene hecha la sección al Servicio Provincial de Recaudación de los demás impuestos, y estamos intentando darle todas las posibilidades al ciudadano, y eso repercute en que los ciudadanos de Ubrique, en algunos casos que los vecinos tienen problemas, sí siempre tienen interés de hacer sus pagos en la medida de lo posible, entiendo que tenemos que dar también facilidades en el agua, independientemente de este reglamento. Vamos, yo lo decía porque conozco de primera mano que hay gente que debe dos recibos o tres, o hay gente que ha dejado de pagar incluso 8 meses y 9 y han llegado hasta el año, y a unos que han llegado más al año no se les ha cortado el agua, y a otros que… La pregunta viene porque lo que creo es que, independientemente de que usted decida de cortarle o no el agua a un ciudadano por su propio criterio, lo que sería más justo es que se mirara con el mismo rasero a todos los ciudadanos por igual. Era la pregunta. Y paso a la siguiente pregunta. Querría saber, porque tras el último accidente que hubo en la calle Solimán, se derrumbó el muro que da al río, y hay allí ahora mismo dos vallas puestas. Entonces, yo querría saber si se tiene intención de restaurar eso, si es que hay algún problema allí por lo que no se ha levantado ya el muro, o por qué motivo siguen las dos vallas desde agosto. Sí, si quieres te puedo contestar yo. Ese muro no se ha levantado aún porque corría a cargo del seguro del coche del siniestro. Entonces se le está solicitando y aún todavía no han levantado. Pero que se le ha solicitado ya en varias ocasiones. A la pregunta que te ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, me querría referir a usted, y era en relación a lo que es la bolsa de trabajo. Yo estuve en esa comisión, en la del jueves pasado. Usted nos informó de cómo estaban haciendo las cosas, lo que nos ha informado ahora es de cómo se van a hacer, pero en la actualidad, por lo que tengo entendido, si no me corrige, tiene usted lo que son los 553 solicitudes sin baremar todavía aún, porque están ahí. Y ahora mismo la contratación se está haciendo por informe social, pero el informe social lo único que te dice es que esa persona está en una necesidad urgente y precaria y que debe de ser contratada, pero no te establece ningún orden. Lo que quiero decir es, el criterio de este va antes y este después, ¿cómo se establece? Y de esta pregunta también, y ya para cerrar, es que tenemos conocimiento que hay gente que no tiene informe social ni ha echado la bolsa y ha sido contratada. Entonces, es que a mí los criterios, Pepi, la verdad es que estoy muy confundida, y como yo hay mucha gente. Vamos a ver, lo expliqué en la comisión y lo mantengo. He dicho que las contrataciones están basadas en bolsa de trabajo, primero, plan de exclusión y emergencia social. Ahí están los tres criterios para contratar de aquí para atrás, porque desde agosto que entraron las 553 solicitudes. Inmediatamente, cuando estaban los expedientes en cada carpeta, a partir de ahí, cada vez que hay una categoría que contratar pide los expedientes, y lo pueden saber los mismos funcionarios que están trabajando, que suben los expedientes y bajan los expedientes. Mejor si la documentación, mientras más documentación, mejor. Cuando no hay documentación, no puedo valorar. Pero también tengo el plan de exclusión, a partir de que acabó la primera fase, y también tengo los informes de asuntos sociales. Se da la coincidencia que el plan de exclusión coincide con los expedientes de asuntos sociales, porque son los mismos, eso lo sabes tú. Pero sabes de más que sí se valora las familias que están afectadas por razón de urgencia en el plan crisis, esas 100 y pico de familias, 200 familias, están valoradas por las técnicos, por las trabajadoras, y van en dos categorías, A y B. Eso lo sabes perfectamente, con ingreso, sin ingreso, monoparental, parental, carga de familia, etcétera. Entonces, a la hora de valorar un informe de asuntos sociales, también se ve si esa familia tiene ingreso, aunque sea una ayuda, circunstancias de 426 euros o de 200 y pico, depende del que tenga ingreso. Todo eso se valora, porque muchas veces en una unidad familiar el marido tiene unas 426 y la familia coincide, la mujer coincide, que también está en la bolsa, pero también está cobrando los 200 y pico porque ha trabajado también en el Ayuntamiento de Ubrique, los dos. Son muchos puntos y criterios que hay que tener en cuenta, pero se mide así, de aquí para atrás se mide así, y de aquí para adelante habrá que verlo. Ahora mismo está el plan de empleo que hemos hablado, qué criterio vamos a marcar, y he dicho que la bolsa dentro de 3 semanas posiblemente esté baremada, porque van a trabajar por las tardes y van a meter todos los datos. Eso es lo que tienen orden tanto el informático como el Departamento de Recursos Humanos y las trabajadoras que están trabajando, es lo que te puedo llevar. Yo entiendo que todo el mundo, sí lo entiendo, porque hay que estar como concejal de personal. Entiendo perfectamente que todo el mundo no está contento con las contrataciones que se hacen del departamento. Y todo el mundo cuando viene a hablar con la concejal de personal no le interesa el problema del vecino ni el del ajeno. A mí, yo vengo a que tú me soluciones el mío. Y el mío es más importante, lo sabes tú. Y marca criterio. Yo te puedo decir, quien quiera, que ponga una queja, porque yo he también, a más de uno que ha venido, y le he dicho, un momento, ¿tú tienes informe? Sí, expediente, trae. Y ya, muy bien, traen el expediente de asuntos sociales. Y de momento corrijo y le digo, mami, tú has trabajado en el Ayuntamiento de Ubrique, tal, tal, tal, tal, tal, a ti se te ha ayudado tal, tal, tal, tal. Eso yo, ¿vale? Y entonces hay muchas cosas. Ya me has contestado. Tú sabes que todo el mundo ya te ha contestado, pero sí. Si quieres te sigo. Es que es muy interesante. No, es que la verdad es que es muy importante. Es muy me has contestado. Tú te planteas, te sientas en tu mesa y te pones por delante tu informe y tú valoras. Eres tú, ¿no? Ya es la pregunta. He dicho recursos humanos y no solo trabajo yo, ¿eh? Trabajan los técnicos también conmigo. Sí, sí, sí. Yo sé que te ponen por delante los informes sociales, pero que bueno, realmente quien decide quién entra y quién no ahora mismo, Pepi, ahora mismo eres tú quien decide, ¿no? Eso es lo que te quiero, es la pregunta, ya está. A través de los informes. Sí, bueno, los informes te pueden decir quién tiene más ingresos, quién tiene menos, quién tiene más necesidad, quién tiene menos, pero no el orden. ¿En la baremación que hay? El orden, quiero decir, porque hay gente que tiene las mismas baremaciones, porque tienes tantos informes que se pueden dar casos de igualdad. Yo también me sugiero que tú te planteas y tú tomas los criterios. Hago una pregunta de aquí para atrás. Me vaya a decir que era una representante del Partido Popular cuando estaba contratando también del área de personal, pero eso es muy subjetivo también. Porque sabemos también hasta dónde participa el grupo, porque tengo conocimiento, vamos a ver, los empleados están ahí. Sí, yo puedo estar hasta de acuerdo contigo, quiero decir que tampoco estaba de acuerdo con lo que se hacía antes, vamos, que no es que... De todas formas, participar al grupo, ¿eh? Bueno, quiero decir, bueno, la próxima pregunta es que te pregunté también en comisión informativa y me dijiste que me iba a contestar aquí, sobre de la tarjeta de profesionalidad de las auxiliares de hogar. Pues no te puedo contestar, la verdad, porque no he tenido oportunidad desde el jueves en poder dirigirme al departamento porque no he podido. Ya te contesto, ¿vale? De acuerdo. En relación a las actividades de juventud, quería preguntarle al concejal de juventud que aparte del teatro, ¿se ha estudiado plantear antes de tener la asamblea? Porque sé que a lo mejor la va a tener, pues no sé si con más premura o con menos. Pero bueno, como no tiene fecha cierta para realizar este órgano, que si se tienen previstas algunas actividades aparte del teatro para la juventud. Sí, una de las actividades que desarrollamos ya en su día, que fue el curso de alemán. También quiero usarlo para adelante. Se están viendo en presupuesto y cositas antes de darlo a empezar. ¿Vale? Por ahora eso. También quería preguntar, porque en el anterior presupuesto de 2013 quedaba reflejada la subvención que iba al arreglo del callejón de las Mocitas. Entonces, ¿se va a ejecutar ya? ¿No se va a ejecutar? Ya que se tienen los presupuestos aprobados y estaba dentro del presupuesto de 2013, no sé si es que se plantea de meterlo de nuevo en como partida en 2014. Vale, pues entonces ya me has contestado. Pero vamos, que como está prevista, digo, pues a lo mejor de aquí a que se apruebe, pues empezáis las obras a expensas de que se... Espérate, es que esas obras no se han comenzado porque ese programa viene subvencionado por un organismo. Hasta que no llegue la subvención de ese organismo, más la aportación, aparecía en ingreso 12.000 euros, que era la aportación de los vecinos afectados. Por otra parte, la aportación municipal y otra parte que conlleva lo que es el grueso de la subvención con el que se va a ejecutar la obra. Hasta que no llegue la resolución en firme de esa subvención, no se pueden comenzar las obras. A día de hoy, que yo sepa, no ha llegado. Irán de nuevo los presupuestos, pero a expensas de que llegue la resolución en firme. Bueno, pues ya que me estás contestando, sigue con el micrófono y a ver si me puede informar un poquito de cómo va la Concejalía de Calidad Administrativa. Pues en este momento seguimos recopilando los datos. Ahora mismo, como ya pasamos la auditoría Daenor de forma satisfactoria, se está para los distintos puntos propuestos de objetivos para este año, pues lo que estamos haciendo es recopilar todo el material que necesitamos en temas de escáneres, etcétera. Se está con el sistema de quejas y sugerencias, se tiene que elaborar una ordenanza que se traerá a pleno en el momento que esté lista para poder seguir llevando a cabo los objetivos. Y si quiere algún informe más específico, pues no tengo ningún inconveniente en solicitárselo al técnico y que te lo pase. A mí me gustaría, como este tema es tan denso, de a ver si podía caber la posibilidad de, al igual que nos reunimos con otros concejales para otros temas, de tener una reunión y ver todo lo que es el grueso de los objetivos, de las encuestas cómo van, de que nos pudiera un poco el técnico informar un poco más a fondo, porque a lo mejor aquí pues se nos escapan muchas cosas porque no tenemos los objetivos delante y a lo mejor incluso podemos tener propuestas. Sin ningún problema, cuando quiera y tenga disponibilidad. Yo quería también preguntar, porque sabemos que se han estado dando salones en el edificio de la piscina a colectivos sociales y querría saber cuántos salones de allí del edificio de la piscina quedan libres aún por dar o por conceder. Bueno, no sabría con exactitud decirte ahora mismo, ¿no? Porque una de las salas de usos múltiples que existe una en la planta 0 y una en la planta 1, pues desde hace ya bastante tiempo, bueno, hace la anterior legislatura, sabréis que se le cedió a la Asociación de Fibromialgia, ¿no? Entonces, estamos trabajando para que esta sala de usos múltiples sea compartida con otras asociaciones y con otras posibles peticiones de asociaciones, ¿no? Ahora mismo exactamente creo que son cuatro o cinco oficinas las que quedan libres, ¿vale? Porque como se salieron a licitación una y otra también está en licitación, que había algunos interesados ahí en ella, pues ahora mismo no sé decirte si son cuatro o cinco exactamente, porque no sé si se ha llegado a pedir la otra. Visto, y porque se me escapa, ¿qué colectivos son los que están ahora mismo allí? Porque me acuerdo de fibromialgia, de dos o tres, pero no tengo ahora mismo en la cabeza a todos los que están allí, si me los puedes decir. Pues mira, esta fibromialgia que se le concedió una oficina y lo que era la sala esta de usos múltiples, esta preformación 94, en una de las oficinas estas está la oficina del técnico del patronato, y arriba pues está en una de en las cinco, creo que es, la Federación Gaditana de Fútbol, y en otra, creo que las siete, no sé, la que salió a licitación, que está ahora mismo, hay un gabinete de quiromasaje. ¿Y no se había dado últimamente otro salón a una última asociación? Espérate, que no me acuerdo de cómo era el nombre. ¿Apamos juntos? Sí, está, pero todavía no se ha concedido lo que es el salón, ¿vale? Estamos ahí con los trámites, pero hasta el día de hoy pues todavía no está libre la oficina esta que van a hacer, y es una de las cosas, como ya te he dicho, que queremos hablar para que la sala de usos múltiples se pueda compartir con más asociaciones. Gracias. También quería preguntar, sé que has hablado del Parque Rafael Alberti, Pepi, pero quería saber también si hay alguna actuación o se prevé alguna actuación en el Parque del PP1 y en aquella barriada, porque tenemos conocimiento, bueno, y también lo podemos ver porque somos vecinos de allí, que el parque tiene lo que es la parte del corso, tiene muchos agujeros, que está bastante deteriorado, e incluso también hay por el acerado mismo, que se han venido tierra, otras alcantarillas que están rotas y tienen una piedra dentro como a modo de que la gente no meta el pie, y entonces la verdad es que es un poco peligroso, más que nada el tema de la alcantarilla, que es que te metes dentro de la alcantarilla, como te descuide un poco. Sí, está previsto de actuar en el PP1, comenté a los técnicos que se pasaran y vieran y comprobaran de qué, cómo estaba en ese momento el parque, las actuaciones que habría que hacer, y referente a esa limpieza pues actuaremos, ¿vale? Y también tengo conocimiento de bueno, por varios vecinos y también por mí misma, de que hay muchos miradores que están muy deteriorados. Entonces querría preguntarte si está previsto bien en los presupuestos estos que vienen, o si dentro de las actuaciones, de las partidas que están previstas en 2013, si hay la intención de poner un poco en valor esta ruta de miradores. Bueno, en este caso, visto el que lleva el tema de turismo y lo que son los senderos y miradores, pero sí lo he podido comprobar porque los veo, los voy. Y sé que algunos están en mal estado, y sobre todo las barandas de madera, etcétera, y hay muchas que corregir, etcétera, pero también hablé con Visto y vamos a trabajar en ello también, de corregir. Y también quería preguntar cuándo se van a comenzar los arreglos o las obras previstas en la barriada del Mirasierra y en los pisos de Cádiz, por el tema del, vamos, lo que se venía hablando en los presupuestos de 2013. Mirasierra, hemos mantenido ya dos reuniones. La verdad que en esta segunda había un descontento porque había como una mala información, porque la primera reunión nos suplicaban algún vecino un bloque de problemas que tenían de suministro de agua, etcétera, y se corrigió, etcétera, y después nosotros desde el departamento técnico le demandamos que se pusieran todos de acuerdo para llegar a corregir ciertos problemas con el tema de agua y etcétera, y se ha quedado pendiente en que ellos van a llegar a un acuerdo y nos tenemos que sentar. Ellos me llamaron a mí el lunes, entonces el martes, ayer, y he quedado una reunión para la semana que viene con la barriada Mirasierra. También hemos sentado con la asociación de, vamos a dar información, ya que nos estamos sentando con el tema de obra y lo que nos piden los vecinos, vamos con la variedad Antonio Vega, sacrificio, y también mañana nos sentamos con la Avenida España. Mm, de los pisos de Cádiz, que es la otra parte de la pregunta que me ha contestado de la barriada de Almirasierra, pero de los pisos de Cádiz que tenían el mismo problema que es la barriada de Almirasierra, ¿qué es lo que se tenía previsto o qué es lo que vais a hacer o si lo vais a desempeñar ya o lo vais a dejar para el presupuesto que viene? ¿Lo de los pisos de Cádiz te refieres a la baranda que ya hemos incorporado? ¿A qué? ¿A la tierra? Espérate. A los motores, ¿no? Si van a arreglar los motores porque no llegaba bien el agua en los pisos de Cádiz. Eso es lo que se nos explicó a nosotros. Era un tema que habían hablado los vecinos de la barriada Mirasierra. Entonces, ese tema ya lo hemos tocado y entonces en la última reunión estuvimos hablando varios temas y había una serie de diferencias entre los presidentes de cada bloque. Ese era un tema que ellos han llevado a los vecinos y la vuelta de esa conversación es la reunión que vamos a mantener con ellos la semana que viene. Barriada Mirasierra, pero Avenida de Cádiz. Lo había entendido mal entonces yo. Yo sí mantení una reunión con el presidente de los pisos de Cádiz, de todos los bloques, porque me planteaban hace ya muchísimo tiempo, planteaban el problema de los motores del contador. Estuve haciendo las consultas con el departamento jurídico y aquello es una zona privada y cualquier arreglo que tengan que hacerlo tienen que acometer los vecinos y así se lo trasladé a los vecinos y hasta hoy ellos lo entendieron perfectamente y hasta hoy nos ha... Vamos, es que mi madre viva allí no me ha comentado de que en ninguna junta fuesen a reclamar a los vecinos que eso se hiciese por parte del ayuntamiento, por pedir que no quede. Pedirlo lo han pedido, pero también han entendido a través de las conversaciones con los servicios jurídicos que eso no es una competencia municipal, sino que es una competencia privada. Es la misma situación que en Mirasierra, ¿eh? Es la misma situación. Que Mirasierra también es privado, ¿eh? Todos lo sabemos. Donde se van a tratar con los motores. Todos lo sabemos, ¿eh? Que no estoy yo ahora mismo diciendo una barbaridad. Que sí, que entiendo que es que el ayuntamiento no lo va a asumir en los pisos de Cádiz, pero sí lo va a asumir en Mirasierra. Y también es privado. María Jesús. Perdón. Mirasierra. El tema con los vecinos en cuanto al tema de los depósitos, ellos se les ha quedado claro. La conversación que nosotros vamos a mantener con la barriada Mirasierra es de tema de obras. Y entonces hay un compromiso de dar una solución a la recepción de aquella zona. No se va a tocar el tema de los depósitos. Se va a tocar el tema de obras a realizar allí. Bueno, pues no es la información que yo tenía para la aprobación de los presupuestos anteriores. En fin, otra pregunta. En la calle, ahora mismo no me acuerdo la calle exactamente, ¿dónde está el Bar La Vega? Bar La Vega. Sí, a la vera del Garciago. He podido comprobar por mí misma de que en su zona de veladores haya una torta de hormigón que supongo que habrá tenido su licencia pertinente y su... No sabemos, ¿no? La calle exactamente no me acuerdo de... ¿Garciago es la calle Garciago? No me acuerdo exactamente de la calle porque no tengo el mapa. Pero... delante de su bar, que no lo estoy criticando. La pregunta es si se tiene alguna intención de hacer lo mismo en toda la calle, porque la verdad es que a mí me parece que está bien hecho lo que han hecho, porque es que en esa calle, por el sitio en el que está, pues la verdad es que está un poco más dejado y hay una zona, no solamente esa calle, sino la colindante también, que es la Avenida de los Viajantes. Queda los últimos pisos de aquella zona junto con las naves y es las únicas calles de toda aquella zona que por determinadas zonas no están pavimentadas. No quiero decir con ello que no necesite que se le eche una torta de hormigón o lo que sea porque allí es un foco donde van toda la gente a llevar a los perros y hay suciedad y hay que crecen hierbajos y total que aquello es un continuo... Entonces, claro, a mí me parece bien lo que se ha hecho delante del Bar de la Vega, pero bueno, que no se quedara ahí solamente, sino que se hiciera un poco en toda la calle. Perdona, por información nada más, ¿el bar de La Vega o el bar de Rodeno? El que está justo en la calle de la urbanización, ¿o el que está pegado al arroyo que viene de Garciago? El del arroyo, ¿no? Ese, vale, vale. Estamos hablando de bar, sí, La Vega, sí. Pero yo creía que estábamos hablando del bar Garciago. No, el otro, vale, bar tiene su calle normal. Bueno, yo he entendido. La otra parte es la que tenía, la verdad, vale, aquella parte que está fatal. Ya, yo he entendido, creo que algunos más hemos entendido igual, ¿no? Por eso, pero vamos, que no es una petición desde el Partido Andalucista, sino de todos los vecinos. Era además una cuestión de aclararme yo nada más. ¿Vale? Porque que están muy malas condiciones aquella parte, y la verdad es que a mí me parece muy bien lo que ha hecho el propietario del bar, la verdad, pero sí que no, que se hiciera en toda la calle, porque está en muy malas condiciones. Esa es la colindante con las naves. También quería preguntar si se ha concedido a algún ciudadano alguna casa en la variada del Polletón, de VPO o de las que son del Parque Público de la Vivienda. En la variada del Polletón. Y además el ayuntamiento, bueno, esos son de propiedad de la Junta, y en ese caso el ayuntamiento no tendría que firmar. Sería el acuerdo que hiciese EPSA con el vecino. Pero yo no tengo ahora mismo información sobre eso. Bueno, yo según la información que tengo y las gestiones que se habían hecho durante mi tiempo de legislatura es que el ayuntamiento tenía un baremo de gente que había solicitado en su momento y que se habían inscrito en el registro de Provisa, y entonces a raíz de ahí, de ese baremo que se hizo a través de asuntos sociales, se hizo un listado según las necesidades también emergentes y de emergencia. Y bueno, pues entonces el Parque Público de la Vivienda, cuando tuviera los papeles resueltos con el juzgado, se ponía en contacto con el ayuntamiento y a raíz de ese listado se le concedía a esa familia, la que fuera, esa vivienda. Entonces mi pregunta es, ¿tengo conocimiento de que haya una familia, no voy a decir aquí el nombre, de que está ocupando una vivienda en el proyecto? No sé si se le ha concedido por parte del ayuntamiento o simplemente se han metido, que es la pregunta. A ver, yo por motivos personales, no laborales, sí que conozco una familia que se le ha adjudicado una vivienda de aquellas del Polletón. Lo que no te podría decir ahora, ciencia cierta, si se la ha concedido a uno de la pareja, tendría que preguntarlo en Provisa, porque va a través de ese listado de demandantes que se les pasa a la Junta de Andalucía y ellos hacen las baremaciones. Sé que efectivamente están viviendo allí, que se les ha adjudicado una vivienda, pero no podría decirte ahora mismo en qué forma o si nos referimos a la misma familia.